Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la segunda entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y antes de nada quería agradeceros enormemente la buena acogida que ha tenido este nuevo proyecto. Por muy tópico que sea, debo admitir que no me lo esperaba. No me esperaba este grado de descargas, de comentarios, de... Vamos, que estoy encantado. Muchísimas gracias a todos. Como dije, continúo con la periodicidad semanal. De momento me es sencillo cumplirla porque ya comenté que tenía una buena cantidad de podcast grabados de reserva. Así que nada, también os dije que cada semana quería tener una sección distinta. Comencé la semana pasada con seguridad informática, con Davo, y esta semana toca fotografía. El compañero que me he buscado es de aquí de Zaragoza. Es Antonio J. Pérez, tenéis su blog a jpfoto.com o en Twitter es arroba Antonio J. Pérez. Comenzamos con la fotografía de menos a más. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que son las cámaras fotográficas. En siguientes episodios ya hablaremos más de los accesorios que necesitamos, objetivos. Así que si esta semana os parece que es un poco básica, pues que sepáis que no va a ser siempre así, ¿eh? Vamos a comenzar con lo básico, por si alguien quiere comenzar, que siempre tenga estos dos o tres primeros audios como referencia y luego ya iremos entrando en materia. La próxima semana, ya os lo adelanto, cambiaremos de sección, iremos con las redes sociales, en la que grabaré con Fernando Tricas, que también es de Zaragoza, y ya he grabado en alguna ocasión con él. Creo que dos episodios de Arca de la Alianza ya los grabé con él, profesor de la Universidad de Zaragoza de Informática. Y nada, espero que os siga gustando, que os siga pareciendo interesantes las temáticas. Os vuelvo a recordar que por favor me digáis qué queréis, si queréis que grabemos de alguna temática, que profundicemos más en algún concepto, proponer nuevos temas, nuevas secciones, alguna entrevista, lo que queráis, lo podéis hacer, me lo podéis enviar vía Twitter. Yo soy arroba señor perogrullo, sr/perogrullo, o por supuesto dejarlo en el blog www.eltelardelgeek.com. Un saludo, os dejo con este episodio de fotografía y hasta la semana que viene. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado por el que espero sea un contertulio habitual, Antonio J. Pérez. Hola, ¿qué tal estás, Antonio? Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Se te nota con voz de sufrimiento. Sí. No me gusta grabar, pero bueno, oye. No, que no estamos grabando. Además, esta es exclusiva, es la primera persona con la que estoy grabando físicamente. Estamos aquí juntitos. Me puede pegar alguna colleja si me pasa incluso. Como ya comenté en el primer episodio de este podcast, quiero tener unas secciones fijas, enfocadas, y que vosotros nos podáis hacer las preguntas que queráis, proponernos temas y similares. Con Antonio voy a tratar mayormente los temas de fotografía, que creo que es un tema que está de moda entre los geeks. A fin de cuentas, desde que las cámaras se conectan al ordenador, molan mucho más. ¿Cuánto tiempo llevas tú con la fotografía, Antonio? Con la fotografía, hombre, siempre desde pequeño tienes una camarita por ahí para hacer fotos. Pero así en serio, pues llevaré con las reflex 6 años y antes pues otros 3 o 4. Ya, ¿tú has experimentado el paso de analógico a digital? Sí, no en medida así muy, muy grande, porque tampoco es que le hiciera mucho caso en analógico. Entonces cuando se conectaba al ordenador molaba más la cámara. Sí, hombre, claro. No, bueno, mola más cuando lo puedes ver en una pantalla, antes de conectar al ordenador. Puedes ver la foto y borrarla y volver a hacerla, pero sí, ahorrarte los carretes. Tú has notado que ha cambiado radicalmente el mundo de la fotografía digital, ¿no? Sí, pues, hombre, y más últimamente, pero sí, ahora está más cercana al pueblo, aunque los precios no se hayan acercado mucho, sino que hayan subido, pero bueno. ¿Han subido los precios, tú crees? ¿Cuánto costaba una reflex de...? No tengo ni idea. ¿De carrete? 300 euros al cambio. 50.000 pelas, 60.000. Sí, más pero eso sería casi la mitad del sueldo de una persona en aquella época. No sabría decirte. Bueno, según el sueldo. El salario mínimo. Bueno, sí. Como todavía no hemos mejorado mucho en eso, pues... Bueno, y los teléfonos móviles han influido también mucho en este cambio? Están influyendo ahora mismo. Porque yo recuerdo que desde pequeño estaba muy claro, todo el mundo quería pues una compacta, y ahora mucha gente ya se plantea para qué quiero la compacta si tengo el teléfono. Pero ese es un error también, porque las cámaras de los teléfonos, ¿en qué se diferencia la cámara de un teléfono con la de una compacta? Bueno, principalmente en el sensor, que siempre será más pequeño en el teléfono. ¿El tamaño influye entonces? Hombre, en el ruido. Sobre todo en el ruido. ¿Qué es el ruido? Explícalo. Pues, hombre, si nos pusiéramos muy técnicos, cosa que yo no soy, y me correrán a gorrazos, el ruido sería las interferencias generadas en el propio sensor por cada uno de los... ¿cómo lo llaman? ¿Fotodiodos? O sea, lo que antes era el grano. Sí, el grano de las películas, pero en esta es un ruido electrónico. Puede quedar bien. Sí, hombre, hay muchos que dicen que el grano es elegante y que el ruido molesta. Pero en el ruido generado en los móviles, sobre todo... Y estoy hablando, por ejemplo, de un iPhone 4. Vale. El 4 se no lo sé. El 4 es muy, muy molesto. De todas formas, antes de seguir, vamos a explicar. Hoy va a ser un pequeño episodio de presentación. Vamos a hablar un poco de cómo está el mundo de la fotografía digital, y en futuros episodios iremos siendo más técnicos, tomando otros temas, hablando de historia de fotografía, de las técnicas fotográficas que hay que seguir, los campos áureos de una fotografía y similares. Así que no os preocupéis, cualquier duda que queramos tratar, nos mandáis un email a eltelardelgeek@gmail.com y nos proponéis los temas que queramos. Hoy vamos a comenzar hablando pues sobre compactas, sobre teléfonos móviles, y terminaremos con las cámaras reflex. Simplemente vamos a tocar un poco todos los palos sin profundizar en ninguno. Profundizaremos en siguientes episodios. Entonces, problemas. Las cámaras pequeñas generan ruido por el tamaño del sensor. Sí, bueno, y las ópticas... ¿No son Carl Zeiss? No sé si... Sí, hay algunas que tienen Carl Zeiss. Sí tendrá. Pero son de gama alta, o sea que... Lo mismo te da un teléfono de 600 euros que una cámara compacta de 200 euros. Hombre, a tanto no me atrevería yo a... No, me refiero que para gastarte 600 euros en un teléfono por tener una cámara decente... No, bueno, eso no. Yo al menos no lo haría, hay gente que sí. Esto va dependiendo de... ¿Qué teléfono tienes, perdona? Yo el iPhone 4. Y no tengo compactado, pero... Eso lo arreglamos en un plis. Bueno, entonces vamos a empezar. Una persona quiere empezar en el mundo de la fotografía digital. Dice, hey, me interesa la fotografía. Ahora que están baratas... Me voy a cualquier gran superficie y por 100 euros tengo una cámara compacta. Sí, sí. Yo, de hecho, hace unos meses le compré una a mis padres de 100 euros. Pero claro, para unas personas de 70 años que tiran fotos a la nieta y ya. Pero la fotografía la hace el fotógrafo, no la hace la cámara. O eso dicen muchos. Pues también ayuda. Sí, eso es mi respuesta. ¿Qué limitaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿No? En lugar de limitaciones, ¿qué puedes hacer con una cámara que te cueste entre 100 y 200 euros? Fotografía familiar, social y sobre todo en la calle. ¿Fotografía en la calle por hacer fotos robadas, te refieres? ¿O? No, por tener luz. Flashes, a ver, normalmente, tanto en las compactas como en los móviles, los flashes son limitados. Bueno, incluso en las reflex, los flashes integrados. Sí, más limitado. Bastante. Entonces, y si ya estamos hablando de que las compactas, vale que el ruido lo puede añadir mejor que los móviles, pero también tiene el ruido un ISO limitado. Porque en muchas compactas tú intenta poner un ISO 1600 en los que puedas. Ya verás tú. Ya, entonces, la primera limitación, la luz. ¿En qué nos influye la luz? Hombre, la luz todo es básica. Es básica. Si no tienes luz, no puedes hacer la foto. Con limitación de una compacta, necesitas sitios en los que necesitas mucha luz. Esa es la única limitación que tiene una cámara compacta. Una compacta básica... Porque hay compactas de 500 euros. Nada, bueno, yo he tenido dos blitz y he terminado comprándome una reflex, ¿eh? No me han convencido. Bueno, entonces, la compacta de 100-200 euros es para regalársela a alguien que va a hacer fotografía familiar, se va a ir de vacaciones a la playa y tal, y tiene luz por todos lados. Las fotos son chulas, quedan bien. Básicamente, sí. Si yo quiero ser más artista, digo, no, es que yo quiero experimentar, quiero hacer macros, quiero hacer fotografía dentro de edificios, quiero hacer fotografía nocturna, eso no me sirve. Hombre, no te puede servir, porque también otra cosa que estaba pensando es que muchas de esas cámaras... solo disparan en automático. Muchas. No sé si hay alguna de... No, de ese rango de precios. De precios creo que tenga que no. Dial manual y... Entonces, y si queremos ser artistas, necesitamos que nuestra cámara tenga funciones manuales, que es velocidad de abertura, de diafragma, etc. Sí, sí. Y eso ya nos vamos de 300, 400 para arriba. Sí, sí, sí, sí que es algo decente mínimo eso. Sí, ya tiene disparo en RAW, sí, tiene buen zoom óptico. Sí, no sé qué más. ¿Los controles manuales qué nos permiten hacer con la cámara? Hombre, pues sobre todo te permite, bueno, te iba a decir profundidad de campo, pero eso es más de las reflex. Sí. Y más avanzado. Sí, hombre, variar la exposición, por ejemplo, porque no siempre la cámara hace la medida correcta, porque dependiendo de qué dispares y cómo dispares, querrás sacar una cosa u otra más iluminada o menos. Eso en una automática, tú vas y haces pum, disparas y yo cuando hago una foto en automático, le doy al botón de disparo, saca la foto y la cámara lo que ha hecho ha sido automáticamente decidir ella por sí sola una velocidad de obturación y una apertura del diafragma. Y mediante los controles manuales nosotros podemos cambiarlo para que en una situación que haya poca luz, que la cámara en lugar de hacer chas-chas esté unos segundos cogiendo luz, por ejemplo, para que salga más iluminada. O con la iluminación... Normalmente será más iluminada. La iluminación correcta creo que ya también es para más avanzado. Solamente con esos dos parámetros ya podemos hacer muchas más cosas. Claro, ese ya tiene mejor ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO, uf. Eso es el ISO 9000 de las empresas. Sí, eso. No, a ver, el ISO es... ¿cómo explicarlo así llanamente? Sí. La lo sensible sí. Que es nuestro sensor. Sí, claro, es... Sí, es... La verdad es que yo nunca lo he tenido muy claro. Yo sé que es la sensibilidad que la cámara tiene hacia la luz. Bueno, el ISO lo podríamos resumir en que, digamos, se fuerza el sensor a que capture más luz. Entonces, como ahora es todo corriente eléctrica, al forzarlo, lo que hace es... La propia corriente genera... digamos, interferencias, que sería lo que se llamaría el ruido. Así explicado de esa manera, que igualmente me correrán a gorrazos los expertos, pero bueno. Sí, pero bueno, es una definición. Entonces, cuanto más cara es la cámara, mejor sensor tiene y menos le afecta ese ruido generado. Por eso en una cámara, digamos, de 300 euros que permita que modifique el ISO... ponerlo a una sensibilidad muy alta, como podría ser a partir de 1000, ¿no? A partir de 1000 ya es una sensibilidad bastante... ¿Cuánto es lo normal que tenga de sensibilidad una cámara? ¿80, 100, por ahí va la cosa? Sí, normalmente son 100 como básica, aunque no sé si Nikon al principio tenía 200, no sé si habrá cambiado. Porque no toco Nikon. En la que te me he cogido ahora de Nikon creo que está puesto a 100 de sensibilidad. O sea, eso es el estándar. Esto que estabas diciendo, te iba a decir que en teoría sí, cuanto más cara es la cámara, mejor. Pero después podemos ir a un caso en concreto que es no. ¿Cómo podría ser el caso de las compactas Leica? Pero eso está en otro mundo. Es que una compacta Leica no. Vale 1500. Compacta Leica, al menos los modelos iniciales, era lo mismo que una compacta Panasonic, creo que era. Ahora no me acuerdo la marca, pero eran iguales. Y las pruebas... Espera, ¿iguales? ¿A qué te refieres? ¿Sobre el papel? Sobre el papel. ¿Una Leica era igual que una Panasonic? Sí, era esa la marca. Sí, Panasonic Lumix. Sí. Eran iguales sobre el papel, incluso creo que las Leica tenían peor respuesta al ruido. Y las Panasonic estaban sobre los 300, 400 y las Leica estaban sobre los 1500. Sí. Pero era la marca Leica. Es que Leica es Leica y es pro. Leica es pro y tiene precios prohibitivos. Entonces, continuando, ¿hasta qué punto merece la pena para un usuario que está empezando a ponerse a trastear con la sensibilidad de ISO? Porque si la pones mal, te cargas una foto y directamente. Bueno, si la pones mal... Si la borras y haces otra. No, sí, pero me estaba acordando de mis inicios en la reflex, de cuando subimos a los lagos de Covadonga, un día espléndido, un sol estupendo, que me lié a hacer fotos y digo, qué raro que me salga 2000 de velocidad. Qué raro. Y hasta que no bajamos y me fijé que tenía el ISO 800, pues dije, bueno, ahora ya me lo explico, pero las fotos son salvables. Sí, pero era una reflex lo que tenías. Sí, claro. Ah, estamos hablando de compactas, ¿eh? Hombre, en compacta nunca he probado a forzar al ISO y tirar de día. No sé, ¿ahora a quién le puedo mangar la cámara? Porque claro, el ISO es recomendable para hacer habitaciones en interior con poca iluminación o directamente por la noche. Por el día, tocar el ISO no sirve para nada. Hombre, te aumentará la velocidad. O sea, a lo mejor para fotos deportivas. Sí. Una imagen, bueno, en movimiento. Una compacta en foto deportiva es echarle ganas. Bueno, pero tus hijos jugando a fútbol en el jardín de casa o en el parque, que no somos americanos. Demos el paso ya. Una compacta, bueno, ¿qué te comprarías? ¿Una compacta cara, como las Canon PowerShot son? ¿Las que valen 400 y pico euros? ¿500? Las G, son PowerShot. Sí, el modelo G, ¿no? G12, G11. Sí, bueno, no recuerdo el modelo exacto, pero sí, hay unas de Canon que son compactas, que valen 400, 500 euros. O podemos dar el salto a las cámaras Bridge, las cámaras Puente, que son una cámara compacta que permite controles manuales. La mayoría de ellas también aceptan formato RAW y tienen un zoom para hacer fotos a los alienígenas de por veintitantos. Que el equivalente en reflex sería un 600, más o menos. La G12 en concreto es Bridge. Ah, la G12 ya es Bridge, pero el modelo anterior, que la G12... El modelo anterior... Bueno, hay un modelo... Sí, bueno, hay PowerShots, hay varias. Hay PowerShots que no son Bridge, que ya cuestan también 400 euros. Hombre, desde luego, si te vas a ese rango, yo me iría a una Bridge y que disparas en RAW y vamos. Una vez probado el RAW, yo al menos no lo suelto. El RAW, explícanos para qué... Cuéntanos ligeramente qué es el RAW. Bueno, el RAW es un formato en crudo. Tal como haces la foto, lo graba. Y digamos que es el negativo de las películas de carrete. Sí, así llanamente sí. Sería el negativo. El JPG pues, es un fichero que lo capta y lo transforma. Aplicándole unos parámetros de iluminación, saturación, tal. Entonces, la propia cámara. Es como si disparásemos en modo automático. La cámara cree, para hacer el JPG, dice yo te voy a aplicar estos valores y te modifico. No es la toma en crudo tal cual la haces tú. No, la toma en crudo es el RAW. Lo que la toma en crudo es el RAW. Entonces, claro, si en un JPG tienes el puesto para que la iluminación sea tipo luz de casa, tungsteno se llama. Sí, tungsteno. Y disparas el flash. Te cambia todo. El JPG te quedará hecho un... Ya. Vamos. En RAW, tú lo pones como quieras y después... En el programita del ordenador le dices, no, es que es la iluminación era de este tipo y ya te lo corrige sin perder. Hombre, el JPG se puede arreglar, pero... Sí, es que mucha gente me ha dicho, ah, pero es que lo que tú me dices que te permite hacer el RAW, también me lo permite hacer el JPG. Sí, pero teniendo en cuenta que el JPG ya es un archivo comprimido, con lo cual ha perdido información, si lo modificas, volverás a perder información. No recuperable. Aquí no pierdes. En el RAW no pierdes. Tú la modificación la haces, pero no modificas el archivo original. Modificas... Una copia. Ni eso. Modificas los parámetros que se guarda el programita que lo edita. Uh-huh. O sea, pero el archivo original se mantiene tal cual. Y luego lo exportas a lo que quieras. Un TIFF, un JPG... Y ahora que estamos con las cámaras Bridge, que ya son un peso medio... Vamos a hablar de sus desventajas, porque yo, antes de decidirme por la reflex, me he comprado dos Bridge y el principal problema que he encontrado es la calidad de las lentes. Porque sí, la última que tenía era una que con un zoom por 24 o por 20 y tantos, bueno, que ahora es de mi hija, me ha ahorrado comprar una cámara de las princesas Disney y se ha quedado con esa y está más contenta que para qué. Pero claro, si es de día, no hay ningún problema. Pero en cuanto te pones a modificar el ISO o hacer una foto con el zoom a tope, que es una salvajada, ya la cosa no es lo que... No es lo, y sobre todo para hacer retratos no sirve eso. Ya si a alguien le gusta hacer retratos, que no se compre una cámara Bridge, por lo menos las que me compré yo. Bueno, sí. De los zoom, o tienes una lente muy, muy buena o al final acabarás perdiendo. Siempre, yo siempre he oído sobre todo en las reflex, que lo ideal es que el zoom no sea más allá de 1x4 en el zoom óptico, porque a partir de ahí o la lente es súper buena, con lo cual te cuesta pasta, o vas a perder calidad. Por ejemplo, el mejor objetivo de Canon en reflex es un 70-200, que es 70x3. Sí, que... sería 1x3 más que por 1x4. Pero claro, también tienen un 28-200L, que cuesta 1.500, 2.000 euros o algo así. Hombre, es un precio... entre 1.000 y 2.000, el 24-70 de Nikon va a 1.500 euros. O sea, que tampoco es... En las Brits pasará igual. Y si no, mira, nos podemos ir a Canon G12. Tiene un... ¿Qué? ¿Qué tiene? Un por 4 creo que tenía. No, un por 5. Un por 5. Lo normal y habitual es que los zoom no sean... Yo la segunda digital que tuve tenía un zoom por 10 y me pasaba eso. ¿Es necesario un tele muy grande? Que mucha gente ya... esto es como los cromos. Depende de lo que quieras. Mira, yo me he comprado esta cámara que tiene 54 megapíxeles y un zoom por 50. ¡Ay, tú, ala! ¡Qué guay! Pues depende de lo que quieras. Si quieres sacar fotos, yo qué sé. Iba a decir una burrada, pero... a la vecina del quinto, pues sí, querrás un zoom. Pero si no, más allá de un 200 milímetros, así al cambio, no se suele. También queda chulo, porque si nos fijamos en muchas películas y tal, pues siempre sale el tío con una reflex y un tele que es del tamaño de su brazo. Sí, o incluso más, sí. Pero claro, eso no sé qué capacidad tendrá, pero en precio nosotros no creo que nos lo podamos permitir. Entonces, ¿qué valorarías más? ¿Tú te comprarías, por ejemplo, una Brits con un zoom por 5? Que yo casi no le llamaría ni Brits a eso por el poco zoom que tiene, porque la principal ventaja es el ultra zoom. Sí, yo de hecho... ¿Qué diferencia hay en las lentes de esta Canon, por ejemplo, que estamos mencionando todo el rato... a una... la Benck me parece que ha salido con un zoom por 21 y me parece que no llega ni a 200 euros. No, Dios, ¿qué marca? ¿Qué lentes monta eso? No lo sé. ¿Culo botella Coca-Cola o...? No, hombre, a ver, la lente junto con el sensor es lo más importante de la cámara. Otra, yo cuando empecé en esto de la informática... de la informática, por Dios. De la fotografía, un compañero de trabajo me dijo, sobre todo, cómprate la cámara que te dé la gana, pero mira... que la lente sea buena y que a ser posible sea de la misma compañía que la cámara. Porque la propia compañía sabrá lo que le va mejor. Hombre, compañías que fabriquen cuerpos y objetivos tampoco hay muchas. Canon. Canon, Nikon, Sony, Olympus... Y Sony... Sony, hombre, Sony compró con Nikon Minolta. No, pero Nikon, ¿los sensores los fabrica ellos ya? No, los sensores se los compra a Sony. Pues eso. Pues eso. Se dio el caso de una, creo que fue Sony, que montaba objetivos 6, ¿no? Creo que Sony es la que sí, monta 6. Sí. Pero el sensor le salió rana. Entonces tenías una cámara con un objetivo estupendísimo y un sensor que era una caca. Con lo cual las fotos, te puedes imaginar. La combinación de las dos cosas hace que puedas exprimir la cámara... al 100%. Si una de las cosas cojea, es lo mismo que si te comprabas, y perdón por nombrar otra vez Canon, pero es que yo vengo de Canon, la 350D con el objetivo del kit que venía por aquel entonces, el 1855. ¿Pisapapeles? Sí, pisapapeles. Doy fe, parecía salido de un chino. Me la dejaron hace poco. Eso era horroroso, aunque bueno, yo para empezar, pues estupendo. Después cuando me compré el 50mm, aluciné. ¿Y estas cámaras Brits, tú crees que tienen algún sentido que existan? Sí, yo de hecho, como he dicho antes, yo he dicho antes que me la compraría. De hecho, estoy pensando en comprarme una. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para irte un día a la Plaza del Pilar con mi hija... ¿Tienes el iPhone? Y a lo que hago la foto, la niña está allá, en la fuente. Pero si te pones a configurar los controles manuales, no está en la fuente, sino que está en el Ebro. Hombre, a ver, los controles manuales tampoco los estás cambiando continuamente. Si disparas prioridad de apertura, pones... Pero esta cámara, F4. Una Brits, tampoco es mucho más pequeña que una reflex. Tú te coges tu reflex, le montas el 50 milímetros, un 35 milímetros y de tamaño... Claro, pero yo le monto a mi reflex el 50 y como siempre llevo el grip y el parasol y ya empieza a ser un poquito grande y pesa. ¿Y si no tuvieses reflex, qué te cogerías antes? ¿Una bridge o una reflex de iniciación? Hombre, si te gusta la fotografía de verdad, una reflex de iniciación. Entonces, ¿la bridge vendría después de la reflex, en tu caso? Sí. De hecho, no me la he comprado todavía, aparte de la financiación, que siempre hay que buscar por ahí algo que te lo financie, porque yo estoy esperando a que saque, que eso ya será otro paso diferente, a que Canon saque su Evil propia, su cámara de objetivos intercambiables sin espejo, que dicen que esa la sacarán el año que viene. Entonces, estoy esperando ahí a ver qué viene primero. Ya que has sacado el tema, ¿las reflex van a desaparecer y serán todo Evil de aquí a 10 años? Como decía hace poco mi compañero de Caborian, foro de fotografía, que se quiten las Evil mientras tú puedas meter el ojo en un viewfinder óptico y no digital. No sé si me explico. Sí, yo te he entendido, pero explícalo. Las Evil, es que principalmente se enfoca por la pantalla. La mayoría de las Olympus compactas. Por ejemplo, sí que tiene un visor electrónico que es para que tú puedas... Pero ya es electrónico. Claro. Entonces, yo de la experiencia que tuve de la Konica, que no era Konica todavía, de la Minolta, que tenía enfoque por pantalla y por visor, que también era electrónico, fue una patata. En comparación con una reflex de iniciación, y eso que era de iniciación, vamos, por el visor... Alucinante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y explicar esto. En las compactas y en las bridge, lo normal es, como en los teléfonos móviles, apuntar mirando la pantallita digital. Las Evil, que son las nuevas reflex, que son del tamaño de una compacta porque no montan el sistema de espejos interno que lleva una cámara reflex, siguen apuntando desde la pantallita LCD. Que eso no te da una... No, claro, eso no es real. Las bridge, aunque tienen visor, es un visor electrónico, ¿vale? Entonces tampoco es tan fiable como el de una reflex. De hecho, no sé si es la última Olympus, incluso la pantalla es táctil para poder hacer algunos ajustes. Es eléctrico el visor, créeme. Sí, no, es que además, ¿no? que el fin de semana pasado estuve con una de estas, una bridge. Y lo bueno que tienen las reflex, que es el último eslabón, que nos hemos enredado mucho antes, es el visor, que no es un visor electrónico. ¿Cómo funciona el visor de una cámara reflex? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué todos los fotógrafos se les hace el culo gaseosa? Hombre, a ver, porque tú realmente ves lo que verá el... Bueno, no, realmente no, porque nunca es el 100%. Sí, luego puedes hacer ajustes, etc. No, pero en las cámaras básicas, al menos en Canon, es el 95% de lo que capta el sensor. Sí, Minicon ya es el 100%. Sí. En las más grandes de Canon es el 100%, sí. No, pues tú ves lo que va a ver el sensor y ves la realidad, no... explicarlo es un poco... Digamos que las cámaras reflex funcionan por un modo de espejos que van... Sí. Retransmite como si estuviera. O sea, no te interpretan mediante un panel electrónico, sino que tú realmente estás viendo a través de un sistema de espejos lo que vas a hacer el objetivo. Lo otro es, digamos, como si lo estuviésemos grabando en vídeo. Lo graba y nos lo reinterpreta y nos lo manda. Podemos tener problemas pues con la luz, que pensamos que está mejor iluminado, menos iluminado. El encuadre, que no es del 100%, como has comentado, pero bueno, 97, un 100%. Ese tema... Eso es aprenderlo. ¿Y cómo ves? ¿Tú le sigues viendo futuro a las cámaras reflex, entonces? Por ahora sí. ¿Y después del anuncio que hizo Canon con sus nuevas cámaras, que parece que el futuro va a ser grabar en vídeo y luego cortar un fotograma? Hombre, eso ya se venía hablando desde hace un año, dos años, cuando empezaron ya las cámaras reflex a meter vídeo. Y la gente decía que el futuro sería ese, grabar una secuencia y coger un fotograma. Porque yo recuerdo que hasta ahora, siempre que había una exposición grande, la fotografía era la reina del evento y el vídeo siempre era el hermano pobre. Tenía menos espacio, menos publicación, la fotografía siempre ha tenido más nombre que el vídeo, no sé por qué. Yo, por ejemplo, me puede gustar verme a mí mismo en una foto, pero lo que nunca me veré es en un vídeo, porque no lo soporto. Ya de primeras. Por ejemplo, yo cuando me casé no contratamos vídeo porque no quería. No quería volverme a ver. una foto pase, ¿no? Claro, una foto es un momento en concreto. Por ejemplo, ese es mi tema personal. Después, no sé, la gente también denosta poco el vídeo y demás. O al revés, si eres fotógrafo te exigen que seas también... Sí, porque una cámara de fotos graba en vídeo y una cámara de vídeo también hace fotos. Sí. ¿La diferencia cuál es? ¿Los objetivos? Hombre, pues no sabría decirte, porque que también si te vas al vídeo profesional... También tiene objetivos. Oh. De hecho, el anuncio de Canon fue una cámara de vídeo que se puede montar o bien objetivos de vídeo propios o los EF de las cámaras digitales. ¿Y las cámaras de fotos ya de gama alta que ya montan unos sensores decentes, unos objetivos decentes? ¿Tú cómo crees que va a quedar el panorama? ¿Cámaras compactas eliminadas por teléfonos móviles? Luego porque actualmente tenemos cámaras compactas buenas, cámaras bridge buenas, reflex de iniciación, reflex semiprofesionales y reflex profesionales. O sea, tenemos un abanico bastante grande. A la hora de podemos empezar por 100 euros hasta 3.000 o 6.000. Bueno, pero Hasselblad y todo eso ya no cuenta. No, estaba pensando en la Canon 1D. Sí, pero la Canon 6.600. Me voy de vacaciones a Japón. Sí, bueno. No, a ver, yo como mucho creo que las compactas baratas desaparecerán poco a poco. Bueno, siempre habrá gente que quiera tener su cámara. Para el niño pequeño, por ejemplo. Por ejemplo. Pero sí, se las comerán los móviles. Entonces dejaríamos las cámaras compactas a partir de 300 euros. Sí, yo creo que se quedará algo así, pero claro, también dependerá de cómo entre el vídeo de aquí a unos años, porque igual ya serán cámaras de vídeo compactas. Eso, el mercado lo dirá y lo estamos empezando a ver ahora. Pero vamos, las Brits, yo creo que las Brits igual desaparecen por las Evil. Tiene sentido. No, es que ahora ya la gente se está planteando, ¿me compro una compacta que sigue siendo una compacta? ¿O una que se parece a una compacta, pero puedo hacerme el Pro y cambiar el objetivo? Hombre, yo desde luego me compré mi primera Brits hace, pues, 6 años, más o menos. A día de hoy, si estuviese en la Evil, me hubiese comprado una Evil en lugar de la Brits, seguramente, porque el precio era similar. Las Olympus me parece que están en torno desde 300 hasta 500 euros, y es lo que me costó la Brits. Pero una Brits, o sea, bien, una Brits, una Evil no tiene la calidad de una Reflex. Hombre, ahora mismo no, pero también están empezando. Hombre, el nivel de ISO yo creo que tenían el mismo problema que las Brits. Que el sensor tiene que ser más pequeño porque el cuerpo también sí, es más pequeño. Y genera un ruido, pero esto hablo desde el desconocimiento total, porque solo he tocado una vez una Brits y era la primera que sacó Olympus. O la Evil, ¿te refieres? Evil. Vale. La EP1. Sí, hombre, la EP3 dicen que ha mejorado, pero que tampoco sigue siendo. Y el tema que hemos comentado del visor electrónico, mucha gente se... Sí, sí, no. La persona que me lo dijo es la persona que le cogí la EP1, que tiene una Canon 1D. A ver. La misma diferencia. ¿Y las reflex seguirán existiendo? Seguirán existiendo, hombre. Las de iniciación igual también son absorbidas por la Evil. Tampoco, es que también el movimiento del mercado estos últimos años es un poco... Yo para mí que no saben ni los que las fabrican. Fíjate. Sí, porque tienes una gama ya hecha de productos, de iniciación, semi-pro, pro y super mega pro, de repente las cambias y haces la que era semi-pro de plástico. Y todo esto lo estoy contando por no decir marcas, pero... la que era semi-pro la conviertes en una iniciación más cara, porque básicamente sí, el cuerpo un poco más grande, pero ahora lo has pasado a plástico, ya no tiene... Se está refiriendo a Canon. Sí, por ejemplo, con su 60D churrusquera que saca. Aunque seas canonista, eso te duele. Eso me dolió, porque yo, a ver, yo tengo una 30D, me pensaba comprar, pues, en la misma gama. Claro. Pero claro... Sí, pero esto es curioso porque yo me he dado cuenta, esto es como la Fórmula 1, de repente unos años Ferrari lo peta y unos años lo peta Canon, luego sí, Ferrari va para atrás, el que es Red Bull, ahora Nikon parece que está mejor. Luego... ¿Esto es dormirse en los laureles o no? Claro. Canon se durmió. Luego se dormirá, ahora dentro de poco le tocará dormirse a Nikon porque dirá, hombre, va. Nikon está obligado a dormirse hasta febrero por los problemas de inundaciones en sus fábricas. Pero también Sony en ese caso. ¿Y Sony? Canon, pues mira, se consiguió recuperar del terremoto de sí, Japón. Bueno, entonces tampoco tienes que obsesionarte. ¿Qué marca me compro? Que yo creo que es la última pregunta. ¿Te da igual Canon que Nikon? Porque ahora mismo sí. Quizá habría que pensar, siendo ya un poco más así, más que... No, es que Canon me gusta más. Pensar la fama que tiene cada uno en cada país. Y aquí es donde Nikon, en el servicio técnico... En España, vamos, de lo peor. El mercado que pueda tener una vez te canses de tus objetivos y los cambies por unos mejores. El mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano. Claro, que siempre hay más, siempre se ha dicho, y ahora mismo casi se podría decir que hay más objetivos Canon Nikon que del resto en el mercado de segunda mano. Con lo cual te será más fácil conseguir a buen precio algo. Si a alguien le sirve la indicación, y no nos paga nada de publicidad, en el Corte Inglés de Canon tienes lo que quieras. De Nikon, si lo pides y les cae a mano, traértelo. O sea, porque objetivos y modelos de cámaras, en Canon ningún problema. Pero Nikon tienen uno y cuando me lo vendan, por lo menos en Zaragoza, que me tuve que recorrer 3 Corte Inglés para pillarme lo que yo quería, y aún así no fue con el objetivo que yo quería... No tienen. ¿Venden uno? No, si es que lo vendí ayer, tardaré una semana en traer otro. Hombre, lo que pasa en las grandes superficies. Sí, pero de Canon tienen todo lo que quieran. También me imagino. Y la tercera, en Discordia, parece que era Olympus, pero Olympus está... Se ha cambiado de... Hombre, es que Olympus sacó el formato 4 tercios... Llegó Sony. ¿Sony qué tal, por cierto? ¿Conoces a alguien que tenga una Sony? Sí, conozco, pero tampoco... Como lo utilizan a nivel así social, familiar, tampoco... Pentax, que es, yo creo que es el gran desconocido, merece la pena. Tiene pocos objetivos. Es que eso es lo malo. Lo bueno de Sony es que montaba objetivos Minolta, creo que era, ¿no? Sí, que la compró, o sea, entonces... Claro, sí, pues compró. Entonces que el mercado de objetivos ya es más amplio. Hombre, tú puedes comprarte un objetivo de segunda mano de Minolta y lo puedes meter en la Sony. Que no es. Pero claro, es que si te compras una cámara que... Tienes 4 objetivos. ¿Hacia dónde puedes ir? Es lo ideal. Pero hay mucha gente que se compra el kit de iniciación con 1 o 2 objetivos, un 18-50 y un 50-200, por poner. Y tiramillas, sí. Y para toda la vida. Pues para ese tipo de gente, estupendo. Una Pentax es estupendo. Y las parejas, maridos, mujeres del fotógrafo, estará contentísimo. Porque dirá, como no puede comprarse nada más, ahí se quedará el gasto. Ya, sí, porque esto es caro. Esto es caro. Esto es como todo. Claro, si te gusta, es caro. Entonces, ya para terminar, ¿me quiero comprar una reflex cutter salchichera o me compro un teléfono bueno o me gasto unos 200 euros? Quiero una cámara decente, compacta. Me planteo una Bridge, tal, pero el precio estaría 300-500 euros. Sí, creo que van por ahí. Que más o menos ese es el precio, bueno, más 500-600 si me quiero comprar una reflex de iniciación. 400-600 euros. Una Evil también está por ahí. Una Evil está en ese mismo rango, pero para comprarnos una Bridge nos compramos una Evil a día de hoy, por lo menos. Sí, sí. Y si te quieres comprar una reflex decente para aprender, que te dure tiempo, 1000 euros. Sí. 1200. Da igual marcas, modelos, sí, que son precios estándar. Más o menos las fotografías se han puesto de acuerdo y todos tienen ese rango de precio. Bueno, pues por aquí lo vamos a dejar. Creo que ha sido más largo de lo que yo esperaba, para empezar. Bueno. Luego lo editaré, lo recortaré. Recordad, si nos queréis proponer temas, hacer preguntas específicas, os ponéis en eltelardelgeek.com o nos mandáis un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Yo soy en Twitter el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. Y Antonio J. Pérez es @ Antonio J. Pérez. Antonio J. Pérez. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos.